tienes razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Arranqué la semana con una duda, por algo que sucedió ayer. Que no sé si vas a poder evacuarla, pero la quiero compartir igual. Sin duda, vamos. ¿Qué vínculo hay entre las religiones, por ejemplo, o las personas evangelistas, mucha creencia, ¿no?, como fieles a esa religión, y el volumen de música tan, tan, tan alto? ¿Por qué? No sé si tengo la respuesta al por qué. Como, ¿por qué? No sé. Sí, pensando, digamos, ¿cuál es el objetivo de por ejemplo, iglesias o cualquier tipo de organización, ¿no?, con esa espiritualidad adoctrinadora? La relación directa al volumen, precisamente la vinculo con el propósito de esa organización. Claro, pero no... ¿Me seguís o sí, lo acomplejicé demasiado para pero ser tan temprano? Hay que hacer una diferencia. Una cosa es un templo, una iglesia, no sé qué, y otra cosa, una casa particular. Yo pregunto eso como porque, de verdad, o sea, un volumen tan intenso que encima, bueno, lo pegadizo de su musicalización... Se entiende en esta cosa de adoctrinar y de introyectar, porque después quedás cantando y tarareando los temas. Pero, ¿por qué no hay necesidad? No hay necesidad. Con eso. ¿Por qué? Después pensaba, ¿será porque quieren llegar a Dios desde todas las formas? Entonces, porque además, viste que es. Es un Dios fuerte. Dios fuerte y bien compenetrada, imaginé, yo no sé, no logré entrar a la casa, pero yo imaginaba de la manera que escuchábamos que... Bueno. Cual fanática de Gilda o Aus en las mañanas cantando Gilda. Estaba como pensando... Mientras limpia, como esa situación, ¿no? Como bailando, cantando con total expresividad... y gesticulación sin tener registro, que al lado viven personas. ¿Por qué te tenés que fumar a tu Dios y tu pasión de esa manera? Ahí también está eso, ¿viste? No le encuentro la respuesta como al por qué, sino como que puedo construir una escena. ¿Qué sería? Lo mismo pasa con las personas que cuestionan los consumos culturales, los sectores populares. ¿Por qué escuchan la cumbia tan fuerte? ¿Por qué le dan al bombo tan fuerte? ¿Por qué la murga? Entonces ahí es como, va, atendí. Pero en el sentido de, creo que a veces es como, bueno, es un momento de conectividad con su espiritualidad. No estamos de acuerdo, señor, señora. No comparte. Le vamos a permitir que disfrute este rato. Ahora, esto es ¿con qué frecuencia usted necesita conectar con este diosito? Y ahí sí empezar a discutirle un poco. Por favor, disculpe. Las convivencias, estamos compartiendo. Exacto, claro. Yo imagino que todos los domingos. Todos los domingos. Todos los domingos a las 7 de la tarde, 7 menos cuarto, esa escena va a estar sucediendo. Que además... ¿Pero como... qué es? ¿Una misa virtual? Porque, viste, los domingos a las 7 el pueblo va a la misa, bueno, por ejemplo. Esa fue la conclusión. Esa la sabemos. Que saqué porque de repente estábamos así tomando mate y fue como... Empezamos a sentir como una cosa extraña de ¿qué está pasando acá? Porque sentíamos una música, dijimos... Lua, una pequeña de 10 años, está mutando. Fue como, ¿qué le pasó? Imaginando a la niña bailando, mirando como al techo. Nosotros estábamos en un sector sentadas tomando mate, como tipo relajo, y esta personita de 10 años estaba un poquito en otro ambiente, sentada en un sillón, con el teléfono, como se ha dado dos minutos para mirar alguna cosa en el teléfono. Empezamos a sentir esa música que no sabíamos bien de dónde, por dónde entraba, porque... Porque logró su objetivo. La vecina logra su objetivo. Retomando, a ver, poniéndole fanatismo a la discusión, porque ahí... ¿Te emociona? Sí, me emociona porque creo que es eso, logré el objetivo. Porque era como que entraba de todos lados y nos empezamos a mirar como, ¿qué está pasando? Susto, porque creíamos que la pequeña estaba transformando, estaba mutando hacia algo. Entonces, yo dije, acá salta y empieza a bailar, cual película yankee. Claro, y dije, empezó la comedia musical de las 7. Y fue como, Matilda. Lua, ¿esa sos vos? No, dijo ella. Abro la puerta, la música venía, pero... Hola, una ola musical. Por todos lados entraba, entraba por el techo, por cualquier orificio entraba la música. De esa manera nos dimos cuenta cuál era la persona, casa nueva, no sé qué, vecinas nuevas, nos dimos cuenta cuál era la persona y fue como... Y en una baja el volumen y yo dije, nos vieron que salimos. Mentira, a los dos minutos otra vez... Pero potente, ¿eh? Potente, potente. No escuchábamos su voz cantar, por suerte, pero la música muy alta y fue como, no. Y yo le dije, bueno, empecé a pensar que son las 7 de la tarde, misa. Esto va, se va a dar todos los domingos a las 7 de la tarde. A ver, varias cosas. Una, retomando la pregunta inicial, te podría decir que tenés la respuesta al porqué. La acabas de dar. Logró su objetivo. Son las 9 de la mañana. De un domingo estamos hablando no, de... es un lunes hoy. Ah, perdón, chicas. ¿Se dan cuenta? Después no encuentro las cosas. Probablemente estoy viviendo un sueño y esto todavía no existe. Dios. Claro, así estoy. Así estoy. Bueno, retomando lo que quería decir, que aparte me lo puse re seria, o sea, me lo tomé muy a pecho el tema. Porque no se está hablando tanto del avance de esos sectores en nuestra sociedad y la relación con la derecha. Entonces, no es menor... No es menor. Podemos armar... De acá sale un trabajo de investigación, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Llamo al CONICET mañana. Sí. El lunes. Mañana el lunes te llamo al CONICET. Posta, no es menor que vos tengas ese registro de che, el volumen, porque el propósito, o quizás hasta la respuesta al por qué es esa, porque pretenden instalarlo en tu hogar de un modo que te... Esto, como... No es sutil, es bien... Bien concreto, subo el volumen, sube el volumen. Y que Dios entre a tu casa. Y está. Y entra. Entra no solo a tu casa, sino que queda en la boca de otras personas que... Se replica, estamos charlando. Quedan preocupadas. Y yo recordé que ahí hay que reconocer la capacidad que tienen de entrar de esta manera por la música y demás, porque recordé... que mi sobrino, cuando tenía 2 añitos, Nicaragua es como a full, ¿no? Con esta este amor y esta emoción que les agarra, se la pasaba tarareando canciones y con un habla ahí que apenas se entendía, las letras las mencionaba, porque vivía al lado de una iglesia evangelista. Y era como, imagínate, un pequeñito de 2 años que apenas habla, pero las canciones se las sabía todas. Y las personas adultas, mayores, responsables, que aman a ese pequeño y que son responsables también de su cuidado, era como... ¿Qué se hacemos? Me escapó esto. ¿Qué? No sé cómo regular esta situación. Se me escapó. ¿Qué hacemos acá? Porque no puedes censurar a la criatura que felizmente y tan contento cantaba y bailaba con esa pasión. Porque son temas con una base, o sea, tienen una estructura muy pasional. Muy buena melodía, digamos. Después discutamos el tema de la letra, pero... Pero muy pasional también. Hablan de mucho amor y no sé qué. Entonces, y usan palabras lindas. Sí, entonces fue como... nada, eso. Hay que, bueno, aceptar y ver de qué manera, ¿no? Claro, por eso, tío. Acompañar ese proceso. Y que después ir mostrándole otras cositas musicales, en este caso a esta criaturita de 2 años, para que no quede fanatizada. Fanatizado con eso y que pueda descubrir que existe otro tipo de músicas que también es linda cantar. Claro, por eso te digo que ahí donde el por qué encontraríamos respuesta, porque se mete en tu hogar, se metió en la casa, se metió en la cotidianidad. Entonces ahí estaría la relación directa entre ese sector, el volumen de la música. El oído como que es un sentido que una no puede, viste, como va el gusto, listo, no como, va, la vista, cierro, tacto. Como en el oído funciona una cuestión que es como, entra, no tengo cómo bloquearte, claro, entra, no puedo bloquear. Y canaliza un sector del cerebro que después te queda ahí todo el tiempo. Pasa por aquí, claro, me la sé todas, me sé el cancionero del 90. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes, Juli, lunes 26 de junio, 14 grados, 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Algunos lloviznos y lluvias aisladas, los delfines están rosas, cosa que están de este lado. Si se pasaron para este lado del estudio, ahora los vemos del color que tienen que ser, están rosas, o sea que... están anunciando de que va a estar bastante nubladito y con algunas lluvias durante el día. Esta mañana estaremos recorriendo lo que sucedió ayer en la estación Darío y Maxi. Me confundí de día nomás, pero Orregias dice, no hay nada más feo que una mujer borracha. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la vida invernal de las personas en situación de calle. A lo largo del último mes, en la ciudad de Buenos Aires, fallecieron tres personas que vivían en la calle, según advirtieron distintas organizaciones, como Amigos en el Camino, que relevó las muertes de Héctor Silveira, Orlando y Ramiro. En la ciudad de Buenos Aires hay 3.511 personas en situación de calle, 1.243 viven efectivamente en la calle y 2.268 en los centros de inclusión social, según datos del relevamiento realizado en abril de este año durante una noche por el gobierno porteño. Sin embargo, distintas organizaciones sociales aseguran que el número es más elevado y advierten que una noche no es suficiente para registrar a esta población, ya que tiene la particularidad de estar en movimiento. El último censo popular elaborado por organizaciones sociales en 2019 contabilizó 7.251 personas en situación de calle en el distrito. Jujuy no descansa, ahora los trabajadores de la salud tomaron las antorchas. A través de una encendida marcha de antorchas el sábado por la noche, el personal de la salud, agrupado en profesionales autoconvocados universitarios de la salud, apareció para tomar la posta docente de la conmocionada provincia. Cientos de médicos, enfermeros, agentes sanitarios, empleados de maestranza ocuparon las arterias céntricas de la capital jujeña en reclamo de mejoras salariales y en rechazo a la reforma constitucional del gobernador Gerardo Morales. Muchos de ellos provenían desde Palpalá, donde ya habían iniciado protestas desde la tarde. Se trata de una de las localidades más renombradas en la revuelta provincial, ya que lleva al menos 3 semanas y que suma ahora a otro sector a la lucha. Rosario, informe docente, aseguró que 50 escuelas tuvieron que suspender las clases por la violencia. La violencia en la región crece y se ha enseñado con las escuelas y sus comunidades. Desde AMSAFE, Rosario, elaboramos un informe con algunos datos relevantes sobre la cuestión. Expresa el artículo que enumera uno a uno y según los datos de los que disponen, los establecimientos educativos que debieron suspender en plena actividad o anunciar su cierre por el otro día ante los sucesos ataques. Compartimos un listado detallado y seguramente incompleto de escuelas públicas de distintos niveles y modalidades que durante esta primera parte del año han debido suspender las clases por situaciones de violencia, formula AMSAFE Rosario a modo introductorio. Y agrega, pero además todas las formas de violencia, en particular las balaceras y las amenazas, están golpeando las escuelas públicas y han obligado a que haya días en que las instituciones no puedan dar clases porque no tienen las garantías necesarias para hacerlo sin poner en riesgo a su comunidad. Masacre del puente Pueyrredón, 21 años de impunidad, 21 años de lucha. Hoy, lunes 26 de junio, se cumplen 21 años del fusilamiento de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi a manos de la policía bonaerense en la estación de Avellaneda. Como todos los años, familiares de las víctimas y organizaciones sociales convocan a una jornada para reafirmar la memoria y exigir justicia. Desde las 9 de la mañana comenzaron a concentrar en la estación Darío y Maxi en Avellaneda y al mediodía realizarán un acto en Puente Pueyrredón. ...24 minutos pasan de las 9 de la mañana... ...14 grados 5 décimas... la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Los delfines están rosas, y para más información, ...fmlatribu.com/noticias... Y escuchamos a Anahí Arias haciendo Quizás Despierte. Qué bueno que te tengo cerca y que nacimos humanos. Desde ya que somos un montón para seguir remando. Hicimos las cosas como salieron y ahora estamos preguntando. Qué bonita es la tierra donde nos tocó vivir. Qué bonito es el aire que podemos compartir. Recuerdo los ciclos de las vidas repetir. Y no puedo olvidar, nos hacía feliz. espera, años de sostener el amor entre las penas. Dale, estoy sintonizando un paso que doy, te sigo encontrando la alegría que siento, la estoy cultivando y si de pie estoy es porque a ti estoy regresando. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Veintiocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 26 de junio. Momento de anunciar este espacio que nos gusta tanto, que tiene que ver con el sorteo semanal. Así es, en esta oportunidad vamos a estar sorteando el libro de Lautaro Brodsky, Dictadura y Antisemitismo, análisis sobre la judeofobia durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Entrevistamos a Lautaro justo hace 15 días atrás, estuvo acá con nosotras repasando un poco toda esta investigación que llevó adelante y nos dejó un ejemplar para sortear. ¿Tenemos consigna? Nos mandó un audio, ¿lo compartimos? Compartámoslo. Desde este medio hago sortear mi libro Dictadura y Antisemitismo, análisis de la judiofobia durante el terrorismo de Estado, desde 1976 a 1983. Este libro habla de la judiofobia durante los años de la dictadura militar de Videla, Viola y compañía. Y también aprovecho la oportunidad para invitarles a la presentación del libro el sábado 5 de agosto, 16 horas, en el Servicio Paz y Justicia de Capital Federal, Piedras 730. Los esperamos. Ahí escuchamos las palabras que nos envió Lautaro la semana pasada para sortear su libro. ¿Qué consigna podemos acompañar, digamos, esta semana? Primero pensé por qué, ¿no? ¿Por qué te querés ganar este libro? Y después también pensé qué libro escribirías. Exacto, buenísimo. Eso, más porque sí, tal cual, o como una pregunta más amplia, volvamos claro. A estas consignas más rebuscadas que nos gustan. Donde podamos expresar un poquitito qué libro escribirías y si te animás podés contarnos por qué escribirías ese libro. Perfecto, ¿no? Dale, claro, entonces quedaría así. ¿Qué libro escribirías y por qué lo escribiría para poder sortear, participar del el sorteo del libro que escribió Lautaro con tan solo 22 años? Eso también a destacar. Arrancó con un trabajo durante el secundario y lo terminó a sus 22 años de edad. Dictadura y antisemitismo. El viernes a las 10:30, 11:15 estaremos tirando los papelitos. Ahí está. ¿Tenés la respuesta para compartirnos? ¿Qué libro escribiría y por qué? No sé, se me ocurre algo como ir poder tomando registro de esas fotos mentales que vas agarrando como una descripción de determinadas fotos mentales mientras voy pedaleando por distintos puntos de las ciudades, en realidad, porque no es solo que ando en bicicleta acá en Capital. Me pongo a pensar, no sé, en vacaciones o en distintos lugares donde por ahí he ido, que siempre tenés como fotos mentales y todavía me las acuerdo. Entonces creo que sería un lindo momento del el día, andar siempre... Lo voy a implementar, ¿eh? ¿Quién te dice? Andar con un cuadernito, puede ser la libretita que me regaló Luleón. Entonces voy poniendo el día y la descripción de esa escena, de esa de foto la foto mental. Sí. Es buenísimo, porque es un álbum infinito, aparte. Sí. Es difícil la selección del material. Pensé que me ibas a decir de recetas. Ah, no, hay mucha cantidad. Pero no, pero como algo tipo, ¿entendés? Recetas y algo más. Como pensé por ese lado, por como ese del lado. Arte culinario. No, me seduce mucho más la de ir haciendo este registro de fotos mentales mientras pedaleo. Bien, Mary, podemos pensarla. Yo también pensaba por el lado de las anécdotas increíbles entre amigues, ¿viste? Vamos a decir, hagamos un libro con esto, eternicemos esto en papel. Pero podemos seguir pensando. Y vos, si estás del otro lado, podés comunicarte al 3111-3126-0887 y contarnos por WhatsApp, hasta que estén las publicaciones en nuestras redes sociales, qué libro escribirías y por qué, y participa de este sorteo semanal por el libro de Lautaro Broschi, Dictadura y Antisemitismo. Esotérica tropical hace huracán.

minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 26 de junio, un lunes de lucha piquetera, de lucha popular, de resistencia en las calles, como decíamos en las noticias, a partir de las 9 de la mañana, organizaciones sociales estaban convocándose en la estación de Darío y Maxi, precisamente ahí en Avellaneda, porque al mediodía harán un acto en el Puente Pueyrredón, como hace ya 21 años. Ayer por la tarde, desde el mediodía también, se realizaron distintas actividades, hubo mesas con distintos ejes temáticos, hubo feria, un escenario a pura música y también una transmisión en vivo desde el hall de la estación, y estuvimos ahí. Contabas que había sido como, bueno, siempre en realidad la sensación que queda de esas jornadas es gratificante y reparadora por la cantidad de gente que circula y por esta fusión que se hace entre cultura y comunicación también, ¿no? Sí. Porque siempre están los medios comunitarios y alternativos ahí, no solo transmitiendo, sino también registrando para después poder replicarlo. Sí, es muy valioso todo el trabajo en red que se hizo desde distintos medios alternativos, que en el orden, digamos, de medios de comunicación éramos los únicos que estábamos con el cuerpo ahí, digamos, medios hegemónicos, obviamente ni un móvil, ni una cámara, toda la cobertura que se hizo ayer fue brillante, ¿no? Nada, ni que compararse con los medios hegemónicos de comunicación, se tenía todo el dispositivo técnico, compas recontra profesionales que pudieron sostener horas de transmisión, hablamos de horas de un vivo con tres puntos distintos, ¿no? Un escenario, un espacio donde se estaban llevando adelante estas mesas de debate y a su vez el hall de la estación. Hermoso, hermoso trabajo. Y por otro lado, muy potente. Todo lo que estuvo sucediendo ayer por la tarde fue sumamente potente, fortalecido. Una se vuelve, ¿no?, con esa sensación en este contexto, en este año tan particular, en relación, ¿no?, a la democracia. Se puso en duda muchas veces, ¿no?, de qué estábamos hablando cuando hablamos de un sistema democrático, cómo estaban las, qué condiciones, qué personajes aparecen otra vez este año en relación con lo que fue la masacre de Avellaneda 21 años atrás. Sí, y está buenísimo también que siempre se generen estas mesas de debate como espacios de intercambio, de discusión, que sigan fomentando una mirada crítica y de reconstrucción también, de sostenimiento también de la memoria, de lo que sucedió, y trayéndolo también a lo que sucede hoy en día, ¿no? Como poder debatir, intercambiar, cuestionar también para repensar y para pensar de otra manera. Así es. El viernes, antes de terminar el programa, hablamos con Leo Santillán, el hermano de Darío, que nos contó un poco, ¿no?, qué expectativas se tenían para estas jornadas, como una lectura, ¿no?, y una reflexión conjunta de cómo él veía la situación. Y la jornada de ayer estuvo muy atravesada por lo emocional, ¿no?, más que desde ese discurso por ahí de político. Fue muy reflexivo, muy valioso el cierre de la transmisión en vivo, que para quienes están del otro lado y no pudieron verlo, quedó a disposición de quien quiera indagar en lo que fue ayer. Está en el canal de YouTube de Antena Negra TV, así lo encuentran en YouTube, y está toda la transmisión, que son como cerca de 4 o 5 horas de material. Que, insisto en esto, se multiplicaron la cantidad de voces, ¿no? Como también, por un lado, es como lamentablemente cada vez más voces vienen a denunciar el accionar represivo del Estado con consecuencias mortales, pero también el hecho de que se replique, ¿no?, también fortalece la resistencia. Sí, pienso también en esto que hablabas del registro de los medios comunitarios. Antena Negra siempre está para todas los 25, y poder tener como también este registro audiovisual de cada jornada a lo largo de los años. Ay, también, wow, es un material súper importante. Sí. Para tomarlo, para mirarlo, para leerlo, justamente para ir viendo lo que va pasando y cómo hay un montón de cosas que con esto que decís, lamentablemente se van repitiendo, pero cómo va creciendo también la cantidad de gente que va formando esa unidad. Así es, como te decía, en el cierre de la transmisión en vivo se hizo un encuentro entre familiares, estaba Leo, como mencionamos, también Alberto, el papá de Darío, y estaba Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano, charlando, haciendo, ¿no?, como en conjunto este cierre de transmisión previo a lo que fue el acto de cierre de la jornada de ayer arriba del escenario, antes de hacer la marcha de las antorchas hasta el puente. Y quiero compartirles algunos audios de sola, como también para dimensionar la cantidad de material que tenemos, es solo unos audios de la mesa de cierre de la transmisión en vivo, pero que realmente son inspiradores. Así que inicialmente vamos a compartir las palabras de Alberto Santillán ayer por la tarde en el hall de la estación Darío y Maxi. Todos los años que nos encontramos, en los diferentes lugares que nos encontramos, siempre venimos hace 21 años nosotros como familiares diciendo, cuidémonos porque lo que viene es peor. Y hace 21 años que venimos repitiendo lo mismo. Hace 21 años y sabemos lo que se viene. ¿Es la derecha o la ultraderecha? Entonces, en esto que yo hablo de la autocrítica, muchas veces pienso de manera personal, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué hacemos mal para que nos sigan gobernando estos hijos de mil putas año tras año? Y no hay nadie que pueda decir, o alguien que aparezca, que uno pueda decir, puedo creer en esta persona. Hablamos, fíjate que hace 21 años, y sigue el Dualde entre las sombras. Hablamos de Aníbal Fernández, que sigue estando en el gobierno. Hablamos reiterativamente de Felipe Solá. La mierda de la justicia, ¿cuándo lo llamó a declarar? Una vez fue Aníbal Fernández y tocó la guitarra y dijo que lo conoció a Darío y planteó una situación hermosa, casi armoniosa. No me olvido, como tampoco me olvido de las barrabasadas que dicen, y así, a 21 años, por eso digo, la autocrítica es, ¿qué carajo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué algo estamos haciendo mal? Porque estamos permitiendo de que nos sigan gobernando los mismos asesinos, los mismos represores, que año tras año los jubilados tengan menos posibilidades de vivir, que los pibes no puedan comer cuando es la necesidad, que los pibes coman bien, porque hasta nos digitan lo que tenemos que comer. No tenés cierta clase de guita y estás diciendo, bueno, compra esto, y no necesitamos, nosotros lo que necesitamos es calidad de vida. Calidad para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una buena alimentación, porque si no tienen una buena alimentación, van a ser los estúpidos de mañana que creen en cualquier barrabasada que hizo cualquier político de mierda. Por eso esto es algo pergañado hace muchísimos años, década tras década, y cada vez estamos peor. Hablamos de pobreza, ¿cuánta pobreza tenemos? ¿A quién le alcanza la guita para vivir? No le alcanza a nadie la guita para vivir. Pero por eso digo, en esto, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos seguridad, y seguimos, personalmente no, yo no, pero seguimos apostando a estos futuros que dicen que van a cambiar el país, que vienen con una propuesta mejor. Mentira, son los mismos de siempre. Nosotros hace un tiempo hicimos una campaña con ellos, no. Y seguimos sosteniendo con ellos, no. Son los que nos gobiernan, los que nos presionan, que nos desaparecen, los que nos matan, los que nos hacen invisibilizados a cualquier protesta. Y por eso es lo que pasa en Jujuy. No quieren que haya protesta, no quieren que haya manifestaciones. Y eso está pasando, por más que sea en Jujuy, en tantos lugares está pasando que la represión, que la manifestación, que todos tenemos derecho, nos reprime. Yo entiendo de que, como dicen, ¿no?, los periodistas, a veces me cago de bronca cuando los periodistas dicen, bueno, lo voy a hablar de esta manera para que la gente entienda. ¿Pero qué los periodistas que piensan? Que somos pelotudos, que no tenemos manera de pensar, que no razonamos. Te están diciendo, voy a hablar de esta manera para que la gente entienda. ¿Pero qué somos? ¿Qué somos nosotros? Por eso da bronca, ¿no? Da bronca, pero y me cago de odio muchas veces. Me cago de odio y mi estado de ánimo está bien, está mal, y pienso en mi hijo y pienso en toda la mierda de los políticos que nos siguen gobernando, ¿no? Entonces, pero tengo eso, ¿no? El orgullo. El orgullo es el padre Darío, pero también tengo el orgullo de estar participando, no únicamente hoy, no únicamente mañana, sino nosotros como familiares tenemos los 365 días del año para trabajar, para pensar, para poner el cuerpo, por más que nos sintamos como el orto, porque muchas veces nos sentimos como el orto porque el hijo no está, porque el hermano no está. Pero en esto, Darío sembró semilla, así como decía hace un rato Leo, acá Darío se sangró, acá en esta maldita estación o en esta bendita ocasión, en esta bendita estación. Acá Darío se desangró, acá a Darío le dijeron corre y acá Darío le pidieron en este caso le hicieron el daño que le hicieron. Y el loco los amarrearon, los violaron, y el loco cuando lo sacó el hijo de puta Fanquete acá ponía las piernas fuertes para decir no me van a vencer, no van a poder. Y sin embargo considero, y mientras Darío, mientras mi hijo ahí se estaba desangrando, estaba pariendo miles de hijos y miles de hijas con una conciencia distinta. Ahí lo decía, ¿no? Muy emocionado, y también es emocionante escuchar esto, ¿no? Él perdía la vida, sin embargo, sembraba rebeldía en otras personas. Sí, y sin vueltas también, manifestando y expresando la bronca que da de que estos funcionarios sigan dando vueltas en el poder, con un discurso que tratan de tapar y de convencer, y que después en el hecho concreto, en el día a día, una como habitante se da cuenta de que van sucediendo otras cosas también. Así es, y hablábamos, ¿no?, de la importancia de tener estos registros audiovisuales y como para ir acompañando todo este proceso de resistencia, y es muy gráfico o se manifiesta muy claramente en todo el recorrido político del hermano de Darío Santillán, de Leo, quien era un pibito, ¿no? Un pibi en ese momento cuando fusilan a su hermano, estando él también presente en esa represión, y hoy, ¿no?, a 21 años, un tipo maduro políticamente, construido, ¿no?, con una solidez ideológica. Y se nota, ¿no?, cómo se fue transformando ya en un referente político del sector piquetero. Y compartimos las palabras de Leo Santillán ayer en este cierre de la transmisión en vivo desde el hall de entrada de la estación Darío y Maxi. Me parece que está habiendo una coyuntura que cada vez nos aprieta más, ¿no?, y que la responsabilidad que tenemos los familiares, ¿no?, de Darío y de Maxi, ¿no?, esta estación un día, ¿no?, como hoy, un día anterior a lo que fue la represión, estar el 26 de junio, ¿no?, y que genere puntos de encuentro entre diferentes organizaciones, compañeros, espacios, ¿no?, o comisiones, tenemos que generar y concretar para frenar todo este avance que venimos sufriendo, ¿no? Lo que decíamos hace algún tiempo, che, se nos viene encima, nosotros como campo popular tenemos que ser totalmente autocríticos y entender que nos están comiendo, nos están devorando las tripas. Acá a algunos no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero no podemos venir acá solamente una vez al año a recordarlo a Darío, a Maxi, venir mañana al puente a hacer un acto y nos vamos. No podemos nosotros pensar que la lucha tiene que ver solamente con lo jurídico, porque tenemos que entender que hay un pueblo que ha tenido memoria, y es justamente donde nosotros tenemos que rever o qué es lo que nos pasa, ¿no? Tenemos un pueblo que nos ha enseñado, ¿no? Y ese pueblo que nos ha enseñado es tanto las madres de Plaza de Mayo como ha sido hijos e hijas, cuando no había avance en cuanto a la cuando los liberaron a los represores, ¿no? Ellos han dado una lucha, y en donde señalaban de que si no había justicia tenía que haber escraches. Nosotros tenemos que salir a dar una lucha para que paguen los responsables políticos del asesinato de Darío Maxi, pero también tenemos una responsabilidad histórica. Estamos viviendo un momento que no ha pasado, ¿no?, más allá de toda la experiencia que tenemos como campo popular, lo que pasa con Milei, lo que pasa con el Frente de Todo, ¿no? Yo la verdad que soy muy autocrítico y pienso, se lo he dicho a algunos compañeros, ¿no?, en cuanto a quiénes han apostado a este gobierno. Ha pasado el tiempo y bueno, lo mejor que puede hacer uno es hacerse cargo y decir, che, le pifiamos, volvamos, salgamos a la calle. Ahora, para algunas organizaciones, para algunos espacios, ¿no?, es palabra santa lo que dicen. Se olvidaron, no pueden ser críticos. Nosotros ahí tenemos que salir a generar, entre quienes pensamos lo mismo, tenemos una responsabilidad para salir y generar una unidad, porque estamos en un país que, a pesar de la experiencia que tiene, de los ejemplos de lucha que tiene, ¿no?, y de esta situación tan contradictoria con lo que pasa en el país y con lo que pasa en Jujuy. Lamentablemente lo que le está pasando a Jujuy, digo lamentablemente por lo que viene sufriendo, ¿no? La persecución, la tortura, la reforma inconstitucional, ¿no? Meter en cana a los compañeros, llevarlos a un penal, torturarlos, simulacros de fusilamiento, secuestrarlos casa por casa, ¿no? Todo eso no puede ser que nosotros no entendamos que tenemos, primero, más allá del dolor, tenemos que entender que el pueblo ese que está luchando, a pesar de lo que está pasando, no está marcando el camino, porque ese pueblo lo está haciendo despertar a todo el país, ¿no? Entonces, también entender la similitud y hacernos cargo, le guste a quien no le guste. Aparte de que Darío y Maxi construían o estaban construyendo en el día a día en los movimientos, con los comedores, con las bloqueras, con los talleres, Darío estuvo el 20 de diciembre resistiendo el avance de la represión cuando le pegaron a la madre de Plaza de Mayo. Darío estuvo el 26 de junio organizando el repliegue, ayudando a los compañeros y hasta el último momento en este lugar, como dice mi viejo, este lugar que la verdad que era tristísimo, ¿no? Era tristísimo, pero nosotros convertimos este lugar. Y ese nosotros, no es solamente nosotros como familia, no es solamente una organización, somos quienes hemos luchado y hemos transformado un lugar lleno de muerte, de dolor, lo hemos transformado de alegría. Pero eso tiene que tener un compromiso con el correlato del tiempo que nos toca vivir. Nosotros no podemos reivindicar a Darío y a Maxi y olvidarnos lo que ellos hicieron cuando lo asesinaron. Nosotros tenemos que entender que no podemos solamente recordarlo una vez al año. Tenemos que entender que nuestra lucha no tiene que ver solamente con lo jurídico. No nos podemos limitar a lo jurídico. No podemos limitarnos a que si 2 más 2 nos das 4 y si no nos da 4 no salimos. Yo la verdad que quiero luchar por el todo, porque yo cuando estaba acá con mi hermano y él lo socorría a Maxi, yo le dije que no teníamos que ir. Y él me lo dijo a mí claramente, andate vos con los compañeros. Y Darío sabía la situación que se venía porque el 25 de junio estuvimos sentados en la reunión de seguridad y él estaba preocupado para mejorar la seguridad. Y él nos dijo a 4 compañeros que estábamos ahí, 5 compañeros, que había que mejorar la seguridad porque iban a empezar a matar compañeros, dice, mañana van a empezar a matar compañeros. Y hace un reconto en cuanto a los aprietes que veníamos sufriendo de la asunción de Duvalde. Entonces yo me hago cargo, ¿no? Y creo que el espacio, el lugar en el que estábamos y escucharlo y verlo a Darío, haber compartido tantos momentos y en especial el último momento, ¿no? De haber estado con él y ya haberle dejado, ¿no? Lo dejé una vez, me equivoqué y Darío nos enseñó a muchos compañeros, no hizo entender la lectura del Che, ¿no? Sentir en lo más hondo, cualquier injusticia. ¿Y qué era eso? Fue lo que hizo Darío en el momento más fuerte de su vida, pero que lo hacía cotidianamente cuando iba a buscar a los compañeros que se alejaban, cuando iba y te incentivaba para seguir luchando, ¿no? Entonces, yo una vuelta me fui y lo dejé a mi hermano, pero creo y pienso que ese no es el problema mío. Yo he superado eso. Ahora, si yo no sigo luchando y doy el todo por el todo para salirnos del momento en el que estamos, tanto estancado en la causa jurídica como en la causa para señalar a nuestros responsables políticos, como para el compromiso que nos toca vivir históricamente, estaría volviéndolo a dejar. Yo no lo voy a dejar nunca más, Darío. Entonces creo que tiene que ver eso, ¿no? El planteo también al llamado de aquellos que le siguen apostando a este maldito gobierno de mierda y que no se para de superarse en su hijaputés, en su hijayutés, ¿no? Mansur, ahora Massa. ¿A qué van a justificar? Las organizaciones, la verdad, que tendrían que repensar algunas cosas. Y después nosotros, el compromiso que tenemos que tener y la madurez como campo popular es de generar unidad, porque hay mucha dispersión y nos están comiendo los riñones, compañeros. Contundente, ¿no? Las palabras de Leo Santillán ayer por la tarde en la estación Avellaneda, 21 años de la masacre de Puente Porredón, que le arrebató a su hermano, ¿no? Como él decía, lo dejé. Y esa angustia, sin embargo, cómo se reconfigura, se resignifica hoy en un discurso que es irrefutable, ¿no? Es como no hay por dónde entrarle más que al abrazo. Sí, tal cual, dejando ahí la responsabilidad política, ¿no? Y esto de, como decías, de resignificar un espacio que estaba lleno de muerte, poderlo resignificar y darle otro sentido también. Sí, posicionándose ahí también en una fuerte postura política. Sin duda, ¿no? Y también llamando a la reflexión, como no desde un discurso de odio o agresividad, ¿no? Sino más bien como un sacudón de conciencia. Exacto, que despabile Y finalmente, otro de los fragmentos que tenemos para compartir esta mañana son las palabras de Vanina, la hermana de Maximiliano Costecchi, también en este cierre de transmisión en vivo ayer por la tarde desde la estación Darío y Maxi. Yo no conocía a Darío, pero sí conozco a Alberto y lo conozco a Leo, y la unidad está acá, entre nosotros tres. Hermoso. Darío, desde una organización, quiso armar, organizar y mostrarle a los compañeros que la unidad y la unión y la fuerza entre todos, desde mi punto de vista, era eso, y salir y estar y acompañar y no dejar al otro. Maxi era un artista plástico que a través de su arte lo que también trataba de hacer era, a su manera, unir el amor del arte con la vida. Y nosotros tres, hoy acá, desde mi punto de vista, seguimos buscando esa unión y seguir ese camino de una vereda, de una calle muy larga, muy dura, llena de piedras, llena de cascotes. Y que el que nos quiera seguir, nos va a seguir, no una vez al año, sino todos los días. Porque nosotros, desde nuestro espacio, desde nuestra vida cotidiana, trabajamos, hacemos cosas y nadie las ve, porque nadie ve lo que nosotros hacemos. Yo trabajo con gente con violencia de género y me indigna todos los días lo que veo. Hoy lo estoy viviendo en carne propia, una situación de violencia familiar. Y no hay nadie al lado mío ayudándome. La que grita soy sola. Y creo que Alberto y Leo también hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos un ejemplo de algo que nos llevó a estar para el otro, no dejar a nadie tirado, quedarnos. Y seguimos estando. Y más allá de que en ese momento Leo te haya dicho... Darío te haya dicho que te fueras porque se tenía que quedar con Maxi, que se tenía que quedar con alguien que no conocía, nosotros a 21 años seguimos estando con el que no conocemos y seguimos acompañando día a día en la lucha para mejorar todo. Son formas de pensar, son formas de ver las cosas, pero nosotros no nos desviamos del camino. Y acá, en estos 21 años, con nosotros hubo mucha gente que se desvió del camino y que volvió al camino. Y mañana mismo también va a haber muchos que se van a arrimar y van a estar y se van a ir, y el año que viene por ahí ni siquiera estén. Pero nosotros vamos a seguir estando. Entonces, eso es lo que nosotros, y el ejemplo que nosotros damos, que esa lucha que llevó Maxi y Darío no era solamente por ese momento, sino era por el momento por el cual nosotros veníamos, por el momento, por la vida que queríamos, y hoy seguimos luchando porque ese 2001-2002 sigue estando tal cual vigente como en ese momento, y de la única forma que vamos a poder cambiar y revertir toda esta situación es unidos y tirando todos de la misma soga y tirando todo para el mismo lado. Y eso es lo que nosotros tratamos de buscar y concientizar a más de uno, de que podemos pensar diferente, pero la lucha es una sola y cada uno está en la lucha que le conviene estar. Y nosotros no nos bajamos de la lucha que vamos. Queremos un país mejor.

Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu. Hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 26 de junio. Junio que arde, ¿no? La lucha piquetera, un día muy especial. Hoy en Puente Pueyrredón, al mediodía, se va a estar llevando adelante un acto en conmemoración y homenaje, ¿no?, a la resistencia y la lucha de estos dos jóvenes que fueron asesinados por, digamos, todo un aparato, ¿no?, estatal. No es solamente los responsables materiales que hoy están presos, pero como decíamos en el bloque anterior, estamos hablando de responsables políticos que siguen encabezando hoy listas en las nuevas elecciones, que siguen insistiendo, ¿no?, en ocupar cargos políticos y a los que repudiamos profundamente. Por eso este bloque también lo vamos a dedicar a compartir las voces de los familiares de Darío y Maxi. Es hermoso también escucharlo cómo se van sumando otras personas, ¿no?, a este acto. Hace un ratito también mencionabas de que había estado Lourdes Hidalgo del taller de Luis Viale. Cantidad de familiares y amigues también, sí, de víctimas de gatillo fácil. Creo que eso también ayuda a generar otra historia y a seguir insistiendo en esta mirada crítica. Tal cual. Vamos a escuchar las palabras de Alberto Santillán en esta ronda, ¿no?, final que se armó en la transmisión en vivo, que como dijimos la encuentran en el canal de YouTube de Antena Negra TV. Ahí está publicado todo este material que estamos compartiendo hoy. En breve, realmente es muy muy breve lo que estamos compartiendo hoy. Elegimos el material como más contundente, pero es realmente brillante todo el trabajo que se hizo con la articulación de distintos medios comunitarios para que lleguen las voces a otros territorios. Y ahora sí, vamos a escuchar a Alberto Santillán ayer por la tarde. Hay tantas compañeras y tantos compañeros que han caído y que quizás uno no los conoce, ¿no? Digamos, como yo siempre resalto el tema de la pandemia, ¿no? Mientras todos los responsables políticos se escondían, mientras todos los responsables políticos se iban y se vacunaban en su domicilio, los compañeros y compañeras que salieron a cocinar, a generar una olla popular para que las cumpas y los cumpas y los niños y los abuelos tengan algo para comer, hay una falta de resarcimiento en eso, ¿no? Porque ¿cuántos compañeros han caído y cuántas compañeras han caído por ir a estar laburando? Entonces, hay tanto, ¿no?, esta falta de contención del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los gobiernos, de donde carajo sea, pero la contención la dan los movimientos sociales. Yo hablo de los movimientos sociales, no hablo de todos los movimientos sociales, hablo de puntualmente del Frente Popular de Santillán, más allá de la diferencia que yo tengo. No puedo dejar de reconocer todo lo que están haciendo y todo lo que hacen, pero seguimos a 21 años exigiendo justicia. Seguimos viendo cómo todos los responsables políticos se siguen paseando por todos los canales, por todas las radios y la amplia cobertura que le dan los medios gráficos. Estamos hablando de este gobierno de mierda, y este gobierno de mierda trajo a Felipe Solá. Este gobierno de mierda lo tiene todavía Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es un hijo de mil putas que está diciendo cómo pueden reprimir al pueblo cuando él fue uno de los principales ideólogos de la masacre de Avellaneda, de la cual perdieron la vida de Ari y Maxi. Y a 21 años estamos fuertes, como familia estamos fuertes, ¿no? Pero no nos olvidamos de nada ni de nadie. Así como agradecemos los que nos acompañan, también no agradecemos, también decimos la mierda de la justicia que ampara, y todo, realmente casi todo el arco político, ampara a los responsables de la masacre de Avellaneda. Pero estamos nosotros, ¿no? Con todo ese amor, con todo ese orgullo, y no únicamente seguimos la vereda de Darío y Maxi, sino porque Darío y Maxi seguían los compañeros detenidos desaparecidos, son más de 30.000, pero si tenemos que pensar también antes Darío y después Darío, esta maldita democracia, ¿cuántas compañeras y cuántos compañeros asesinó? Entonces, estas jornadas son buenas, estas jornadas son de resarcimiento, estas jornadas son de lucha, y no es únicamente esta jornada por Darío y Maxi, sino que tiene que haber jornadas por todos y por todas las compañeras y compañeros caídos por la maldita bala del Estado. Ahí escuchamos, ¿no? También insistimos en esto, ¿no? En la contundencia, en la precisión, la firmeza y la entereza, ¿no? Se me ocurren un montón de palabras para acompañar, digamos, lo que una siente cuando escucha a los familiares. Sí, y corriéndose también del lugar protagónico, ¿no? Sí. Planteando esto no es solo por Darío y Maxi, sino que se hace expansivo, y esa apertura también que tienen de seguir incluyendo gente y sumando gente. Me gustó también la parte que habla de los cuidados. ¿Cuántas veces lo hemos cuestionado acá? ¿Qué tipos de cuidados ofrece este gobierno y este estado o los estados que dicen preocuparse por su población cuando las decisiones políticas y su accionar pasa por un otro lado? Y ahí también lo planteaba Alberto de, bueno, de qué cuidados, ¿no? Y queda bien, puso el ejemplo de la pandemia, donde quedó bien claro y donde esas redes de contención estaban dadas por la organización y los movimientos, no por estos funcionarios que dicen preocuparse por la salud integral y la vida de sus pobladores. Tal cual. Y después de esta mesa que se llevó adelante ahí en el hall de entradas, con lo que se dio cierre a la transmisión en vivo, nos fuimos a las calles, fuimos a un acto de cierre en un escenario que estaba a la salida de la estación, previo, ¿no?, a lo que fue después la marcha de ascenso al puente, donde es una marcha muy vistosa porque vamos con las antorchas y finalmente se hace un cierre y una vigilia ahí en el puente Pueyrredón para lo que va a ser la jornada de este mediodía. Y en el escenario también, ¿no?, nuevamente familiares tomaron la palabra y vamos a escuchar la voz nuevamente de Leo Santillán ayer por la noche en el escenario en la estación Darío Maxi. Creo que está todo dicho. Recordar que el año pasado hemos perdido a la hermana del Pocho Leprati, a Celeste Leprati, ¿no?, una compañera que viene luchando junto con, igual a nosotros, ¿no?, para que haya una verdadera justicia, una verdadera un juicio y castigo hacia los responsables políticos del 20 de diciembre, ¿no? Así que recordarla a ella, recordar también al enorme Vicente Cito Lema, un compañero que he aprendido a conocer por medio de mi viejo, ¿no? Y conocer toda su lucha, su vida, ¿no? Y yo me acuerdo hace como 5 años cuando estuvimos acá y él contaba un poco lo que fue su exilio y la vuelta, ¿no? Y cuando volvió al país y pensó que no iba a enterrar más compañeros, ¿no? Porque él venía de la dictadura, de ser abogado consecuente, luchando por los presos políticos. Y después cuando contaba que volvió y cuando pensaba que no tenía que volver a enterrar compañeros, cómo se le caían las lágrimas hablando de Darío. Y yo pienso, ¿no?, esa humanidad que tuvo como poeta y la necesidad de ese acompañamiento, ¿no? Entonces no quería olvidarme de eso. Creo que está todo dicho, mandarle un fuerte abrazo, ojalá que llegue al pueblo de Jujuy, que nos marcan el camino, ¿no? Porque así como Jujuy resistió, está resistiendo hoy, así también resistieron Darío y Maxi, ¿no? Es necesario recordar, compañeros y compañeras, que a veces las cosas están jodidas y nos olvidamos, ¿no? Reivindicamos a los compañeros, ¿no? Pero después nos olvidamos de su práctica, de su militancia. Así que eso, compañeros, gracias por estar siempre con nosotros. Mañana estamos a horas de cumplirse un nuevo asesinato y yo creo que el mensaje que tenemos que dar acá como familia, pero también como campo popular, es poder armar un espacio o varios espacios que podamos aglutinar y hacerle frente a esta situación tan jodida, ¿no? Porque entre las diferentes fuerzas políticas vienen apretando el acelerador, lo ha demostrado Morales, ¿no? En Jujuy, venía Milei y ahora se viene el frente de todos, cada vez superándose en su mierda con la presentación y con el llamamiento de masa. Así que, compañeros, sepamos que los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy. Darío y Maxi siempre presentes. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahí escuchábamos a Leo Santillán. Brillante, me salió a decir, antes de que de entrar al estudio, ¿viste? De que nos diera aire Mary, tiré un brillante porque es un llamamiento realmente, ¿no? A despertar, a seguir insistiendo, esto que dijo, ¿no? Los asesinos de ayer no van a ser los salvadores. Son palabras directas. Y que la imagen es esa, te sacuden, es como un sacudón de conciencia, ¿no? Como, bueno, sacate un poquito de la venda y sin dar mucha vuelta en el discurso, viene ahí de lleno para que escuchemos o escuchemos. Sí, tal cual. Y esto de recordar a les compas, como también decía Alberto en el audio anterior, ¿no? A aquellas personas que estuvieron acompañando la lucha, se habló de Celeste, de Vicente Citolema, de compañeros que el año pasado a este no estaban presencialmente, pero sí acompañando, ¿no? Con todo el legado que nos han dejado. Y para finalizar este informe, podemos decirle así, esta presentación de audios, vamos a terminar con las palabras de la hermana de Maximiliano Costecchi, Vanina, ayer por la noche en este acto de cierre en la estación Darío y Maxi. Buenas noches a todos. Otro 25 más, otro día más para seguir luchando y seguir estando todos juntos, unidos y reclamando juicio y castigo para Maxi y Darío. Este año nos encontramos con un año electoral, un año al cual nosotros no bajamos las banderas de lucha, no bajamos las fuerzas, porque es lo que nos dan ustedes, el acompañamiento. Entonces, es lo que nos lleva a poder estar parados acá, a pesar de que mañana se cumplen 21 años. Son ustedes los que nos dan esa fuerza para seguir adelante. Y nos damos cuenta que esa lucha que se llevó hace 21 años atrás, hoy sigue tan vigente como siempre y está tan latente como siempre. Los asesinatos de Maxi y Darío no fueron en vano. La lucha que nosotros llevamos y la lucha que llevan todos ustedes acompañándonos y por cada familiar, cada víctima que venimos teniendo en todo este tiempo, no es en vano. Entonces, mañana tenemos que subir a ese puente, seguir reclamando justicia y seguir levantando esa bandera de lucha y seguir demostrándole a este gobierno y al gobierno que venga y al que se le cante cruzarse en nuestro camino, que nosotros no vamos a bajar las banderas, no vamos a dejar la calle, no hay poder político, no hay funcionarios, no hay candidatos y no hay nadie que nos detenga. El poder reclamar, el derecho a reclamar, el derecho a vivir dignamente, el derecho a tener un trabajo, una vivienda, una educación, un salario digno. Porque esa es la lucha que llevó Maxi y Darío hace 21 años atrás y hoy seguimos diciendo exactamente lo mismo. Los políticos no aprenden de la historia, pero nosotros se la vamos a refregar en la jeta todos los días de nuestra vida hasta que tengamos la verdadera justicia, porque estamos hartos, hartos de que nos sigan pisoteando. Y el pueblo unido jamás será vencido. Maxi Darío, presente hoy y siempre. Esa hora que el pánico baile en sus nidos y corra, que tiembla la tierra gritando furiosa y los niños salvajes.

la industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. No estoy lista para decir adiós. Chule y Lemon Jam presentan su nueva canción, Pa' decir adiós. Esto que iba a durar y ahora toca pagar, pero ¿cómo soltar? No estoy lista para decir adiós. Cuando pienso en mí, pienso en los dos. Esto que iba a durar y ahora Lemon toca Jam pagar, pero ¿cómo soltar? No estoy lista para decir adiós. Cuando pienso en ti, pienso en los dos. Tanto decir adiós. Todo con el tiempo se decanta. Y no es que decirte todo esto a mí me encanta, pero pasan malos días, se desgasta todo. Me gustaría que esto siga de otro modo. Chule, ideal, debería empezar, pero es irreal, lo lamento. Sí que fuiste especial, pero hay que procesar. Y ahora toca para decir adiós. No estoy listo para decir adiós. Búscalos como Lemon, cuando guión bajo Cham. Que iba a dudar y ahora toca pagar. Lemon Jam es Impronta Music. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. En medio de un paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. 20 años de Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, un libro que se propuso ser una herramienta más de la lucha popular. Cumple 20 años, una edición que logró ser, como se lo propuso, una herramienta más de lucha. Apenas impreso, el libro se convirtió en material de lectura en las barriadas. Prácticamente no hubo organización popular que no llevara ejemplares a cada rincón del país. La investigación que contiene en sus páginas se presentó en los tribunales de Lomas de Zamora y fue determinante para argumentar los pedidos de juicio a los responsables políticos. Fue material prioritario de consulta para periodistas, estudiantes y académicos que analizaron aquella coyuntura histórica. Se reimprimió en Barcelona y se tradujo al italiano. Vicky D'Aleo lo describe así en el prólogo a la primera edición. Un libro urdido como entelar con las manos, el corazón y la inteligencia, que recupera en nosotros una seña de los 70. Tuvo 3 ediciones y otras tantas reimpresas durante la primera década. Misión Internacional revela testimonios de personas víctimas de la represión en Jujuy. La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos expresó su preocupación por la represión policial en Jujuy hacia las personas que salieron a manifestarse en contra de la reforma constitucional y por las formas en que muchas personas fueron detenidas en los últimos días. La delegación llegó a la provincia para juntar testimonios y anunciaron que hoy lunes presentarán un informe de situación de las personas que fueron detenidas en la represión del martes en las mediaciones de la legislatura y en otros barrios de San Salvador de Jujuy. Todos los testimonios recopilados serán enviados a los organismos internacionales de derechos humanos que también expresaron su preocupación por la brutalidad policial y por algunos artículos de la nueva Constitución que van en contra de los tratados internacionales. Jujuy, Congreso de ADEP, votó seguir de paro en rechazo de la paritaria y contra la reforma. La Asociación de Educadores de la provincia votó rechazar la última oferta paritaria del gobierno provincial por considerarla insuficiente y seguirán el paro por tiempo indefinido. Las resoluciones de las asambleas de base durante el sábado ratificaron la decisión de rechazo de la paritaria que se dio en el Congreso. El rechazo se votó en las asambleas de La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador General San Martín, San Pedro, Perico, Palpalá y San Salvador de Jujuy. Durante la jornada en el Congreso se destacó la presencia de maestras y maestros en la puerta de la sede capital, donde agitaban y presionaban a los congresales para respetar los mandatos de las asambleas, que indicaban el rechazo y que esa voluntad sea respetada. 28J, Día del Orgullo LGTB, a la calle contra la muerte y el odio. El miércoles 28 de junio tendrá lugar la marcha plurinacional antirracista contra los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios. La concentración será a las 17 horas en Plaza de Mayo. Luego habrá marcha al Congreso a partir de las 18 horas del miércoles 28, con los pedidos de justicia por Sofía Fernández, mujer trans que apareció muerta este año en una comisaría de la ciudad bonaerense de Derqui, Cintia Moreira, joven trans asesinada en Tucumán en 2018, y Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021. Otro de los reclamos será una ley que incorpore en el Código Penal la figura de transvesticidio, transfemicidios y transhomicidios. El cierre de la actividad estará a cargo de Sudor Marica. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana, 15 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 18 grados para el día de hoy. Se esperan lloviznas, los delfines siguen rosas y para más información fmlatribu.com/noticias. largo. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Dieciséis minutos faltan para las 11 de la mañana de este lunes 26 de junio. Es lunes, hay una agenda cargadita a nivel de organización y manifestaciones y calle como para poder ir anunciando. No tenemos tanto la agenda cultural aún, porque es lunes, bien, pero igual vamos a pasar alguna datita, información que nos interesa. Exactamente, porque aunque sea lunes tenemos datita. Siempre hay datita, o al menos lugares para decir, che, no te duermas y seguí las redes de estos espacios que tanto nos gustan. Y como siempre mencionamos también, la jodita es sanadora. Bien lo vivimos el sábado de la noche en el cumpleaños de la tribu. Ay, no hablamos de eso. No, qué bien la pasamos en Tacheles el sábado, festejando antes de que sea tarde y explote todo. Un cumpleaños bellísimo. Un cumpleaños bellísimo donde pudimos bailar, donde se nos hizo un poquito tarde, donde tuvimos la intención de irnos un poquito más. Pasa, no generalices. Tuvimos la intención de irnos un poquito más temprano porque al otro día había que levantarse temprano justamente, pero bueno, la joda llama, el baile también. El abrazo también, así que nada, disfrutable ese sábado por la noche en el cumpleañitos tribal. Sin duda, pero volviendo a la agenda de las actividades, hoy al mediodía en Puente Pueyrredón, toda la columna de la unidad piquetera, organismos de derechos humanos, van a estar realizando un acto por los 21 años del fusilamiento de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Ya están concentrando, si ingresan a las redes sociales de nuestra compañera Fanu Santoro, ahí de Revista Cítrica, van a poder ir siguiendo los videitos en vivo que están subiendo de esta pero masiva movilización hacia Puente Pueyrredón. Vamos a recomendar una parte que la mencionamos en cada columna de La Libre, pero que tiene que ver con libros usados de La Libre. Ese es el Instagram. Nos gusta mucho. Justo cliqué en la historia secreta del disco Sexualidad e Integración Racial en la pista de baile. Ejemplares muy interesantes. Escúchame, el algoritmo no se escucha. No, como dice así, me llamó la atención y puse para leer. Lo que dicen es que manden un mensaje directo a @librosusadosdelalibre para poder preguntar, porque suele haber un ejemplar de cada uno de estos libros. Hacen envío a todo el país. Sí. Y a todo el mundo le agregan, esto está más que interesante, porque es una sección hermosa. Brench siempre se encarga de difundirlo, ¿no? Sí. Y contarnos lo que hay, pero es una parte que ahí agregaron en La Libre de libros usados para meterse, incursionar. De hecho, también reciben, en el caso de que haya personas de que por ahí tengas un material y literario que sea dentro del marco que puede llegar a tener La Libre, claro, no ofrezcas cualquier cosa, también te podés comunicar con @LaLibre, libros usados de La Libre, para ofrecer el material y, bueno, ahí hacer alguna negociación para que no quede esa literatura abandonada en un cajón, sino que pueda hacer circular, que es un poco la idea. Tal cual, aparte eso, hacer circular esos libros usados que por ahí tenés, ahí están cada vez en un estante. Y además insistimos que es bellísimo el trabajo que se está llevando adelante ahí en La Libre con los libros usados. Vani, otra cosa importantísima que va a estar pasando esta semana es la movilización, ¿no?, contra la muerte y el odio, contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. El miércoles, a partir de las 5 de la tarde, empiezan las concentraciones en Plaza de Mayo y después a las 6 movilizarán hacia Congreso. Vamos a estar difundiendo tanto mañana como el mismo miércoles esta movilización contra el transodio en este contexto, ¿no?, tan donde la prensa hegemónica está acompañando discursos odiantes. El 28 va a ser un buen día para poner el cuerpo, ¿no?, y seguir exigiendo justicia y ampliación de derechos, ¿no? Uh-huh. dos propuestas que faltan, dale, pero interesantes en esta casita con parlantes, en realidad en la parte de la tribu Mostra. El jueves 29 de junio, desde las 8 de la noche, hay Jan de Músiques. Ay. Y el 30 de junio a las 8 de la noche, Mostri Gallery, muestra de ilustradores y retratón. Ay, no me digas que vas y te retratan. Menucha, música invitada. A ver, dice, vení, pedile... Sí. Ay. Venimos, Juli. Vení, pedile un retrato a tus ilustradores favorite y sin romance y sin el Titanic, dice. Una gorra sugerida de 500 P por Dibu. Así que podemos venir y podemos pedir nuestro retrato. Vamos a poner juntitas y que nos retraten. Ay, excelente. ¿Cuándo? 30 de junio a las 8 de la noche, la tribu Mostra, Lambaré 873. Ahí estaremos. Antes de ir a la tribu Mostra, te invito a que te acerques al lanzamiento de la campaña nacional por la reforma judicial feminista. Será el jueves 29 en la Federación Gráfica Bonaerense, que esto es en Paseo Colón 731, en la ciudad de Buenos Aires. Precisamente lo que están exigiendo es la democratización del Poder Judicial en el acceso a la justicia, el ingreso democrático, la transparencia, la rendición de cuentas, dice desde la campaña nacional, transversalización de las perspectivas de género, diversidad, infancias, interculturalidad y de derechos humanos en todo el sistema judicial. Me parece muy importante y valioso el lanzamiento de esta campaña que siga pujando, ¿no?, por un poder judicial independiente. Sí, ¿qué? ¿Repetí el día? Es jueves 29 en la Federación Gráfica Bonaerense, en Paseo Colón 731. El horario está a confirmarse en estos próximos días. Ahí está. ¿Tenés algo más como para poder anunciar? Una perlita, así que no es una actividad puntual, pero sí en esto de seguir insistiendo, ¿no?, en la lucha por nuestros recursos naturales, por la protección de la tierra. Se lanzó ya hace días atrás, y lo estuvimos compartiendo con jóvenes con Palestina, esta campaña Fuera Mekorot, para expulsar, ¿no?, a esta mega empresa israelí de nuestros territorios, que lo que quiere, ¿no?, es administrar lo más valioso que tenemos, el agua. Entonces, distintas organizaciones nacionales, internacionales, de todas partes, se juntaron en esta campaña y están haciendo una lista de adhesiones, de firmas, para presentar, ¿no?, un proyecto fuerte que expulse a Mekorot de estas posibilidades que tiene de instalarse en nuestros territorios para administrar el suministro de agua potable. Gravísimo lo que podría llegar a suceder. Así que para más información y para sumarte a esta campaña, podés ingresar a fueramekorot.org. Mekorot es con K, fueramekorot.org, y sumate a esta campaña contra Mekorot. Y si querés enterarte un poquitito más y profundizar, pueden escuchar los martes a las 6 de la tarde... Relatos de resistencia. Relatos de resistencia, que suelen hablar y profundizar sobre estos temas que tan importantes son para, sí, tomar conciencia, y que por suerte cada vez somos más los que nos vamos interiorizando en eso. O leer también el periódico Virginia Bolten para enterarte de estas cositas que no te enterás en cualquier medio. Así es. Chechi de Marcos hace la sorpresa. Yeah. recordando cuando estoy al sol. Si jamás te faltan para las 11 de la mañana, momento de dejar de mover nuestras cabecitas, cerrar un poco la boca frente a este micrófono, darle el pase a Petris que va ya subiendo a la montaña, pero antes recordar que en breve ya vamos a tener el posteo de nuestro sorteo semanal. Así es, estamos sorteando Dictadura y Antisemitismo, un libro de Lautaro Brodsky que hace un análisis sobre la judeofobia durante el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Anda pensando entonces, ¿qué libro escribirías? Porque en las próximas horas ya va a estar el posteo en nuestras redes sociales. Va a estar el posteo en nuestras redes sociales, como también va a estar el enlace para volver a escuchar el programa en el caso de que no lo hayan escuchado o quieran meterse en esa cantidad de archivos que tenemos en nuestras redes. Y también recomendar que para quien quiera ver y escuchar todo lo que sucedió ayer, se mete en el canal de YouTube de Antena Negra TV. Ahí está toda la transmisión del día de ayer. Y si no, como les decíamos, en Revista Cítrica están transmitiendo ahora en vivo la concentración en la estación Avellaneda y seguramente las compas, principalmente Fanu, también esté haciendo entrevistas y notas ahí en vivo antes de lo que va a ser el acto en Puente Pueyrredón. Nos vamos despidiendo de este aire para que ingrese la bocanada de aire de la montaña. ¿Y cuando nos volvemos a encontrar? Nosotras nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Yeah.